Somos 10 precisamente hasta el momento. Nos habían amenazado que íbamos a ser 15, porque era más o menos lo que nos estábamos organizando para defender derechos básicos, sumamente básicos. En el diario, yo soy el décimo, por suerte frenaron ahí los despidos, aunque sabemos que si no se hace nada, esta situación va a seguir, porque se extiende hace 20 años que pasa esto. Por lo pronto nosotros habíamos tenido una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde nos prometieron que iban a hacer una inspección para constatar todas las irregularidades que nosotros denunciamos, constatar que nos habían despedido por una cuestión gremial, digamos, de tratar de organizarnos para defender nuestros derechos. Al día de la fecha no lo han hecho, por eso esta marcha, para ver si reacciona la provincia que, dicho sea de paso, financia el diario Hoy, Daniel Scioli financia el diario Hoy, es el principal financista. Entonces, hoy por suerte, mientras estemos realizando la marcha, conseguimos una reunión con Gabriel Mariotto, el vicegobernador, que nos va a recibir, y vamos a tratar de sacar un compromiso real para que se dicte desde el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria, para que podamos ingresar a nuestros puestos de trabajo, ¿no es cierto? Claro. Facundo, vos recién te referías que decís, bueno, viene de hace como 20 años esto, y se corre, lo que andamos en el periodismo, damos vuelta siempre, ¿no? La cuestión del diario Hoy y este particular personaje, no quisiera decirle, pero que tiene que ver con la señora René Daidé, que es quien maneja las instalaciones del diario Hoy. ¿Qué sería eso que viene sucediendo hace 20 años? ¿Es el desagrado? ¿Es el maltrato? ¿Cómo se podría explicar? ¿Cómo puedo explicar el maltrato que recibimos cotidianamente los periodistas ahí, que somos tratados con términos que no se pueden realmente reproducir al aire? Allá de eso, digo, los caprichos, hace un mes antes de todo este conflicto, nos había ordenado que teníamos que ingresar 2 horas antes al diario, y de un día para el otro se nos alargó la jornada laboral durante 2 horas, hacíamos 2 horas extra todos los días. Además, digo, tiene su casa en Bariloche y desde Bariloche nos llamaba diciéndonos de todo e insultándonos realmente, y hostigándonos constantemente. Y bueno, y 2 semanas antes del conflicto, el jefe de deporte, Juan Pablo Ferrari, le pega un cabezazo en el diario, en los pasillos del diario, a un fotógrafo, le fractura el tabique, sangre en el piso de la redacción, nosotros separando, un jefe tiene un puesto jerárquico en el diario, y la señora nos reta a nosotros porque teóricamente habíamos hecho escándalo, digamos, tratando de frenar la violencia, y no sanciona a ninguno de... nos sanciona al jefe, a Juan Pablo Ferrari. Esto fue como un poco el vaso, la gota que rebasó el vaso, y por lo cual empezamos a organizarnos, y por lo cual después termina despidiendo a 10 de nosotros, ¿no es cierto? Pero la violencia se traduce de todo este tipo de formas. Además de que no estamos registrados en un convenio como periodistas y cobramos menos, además de las horas extras, además de que trabajábamos con un solo franco, y un montón de anécdotas que te podría contar. Facundo, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Son 10 los despedidos, pero digamos, el resto de los trabajadores y las trabajadoras que siguen trabajando hoy en el diario, me imagino que están ante una situación, digamos, complicada. ¿Sabés cómo se sigue trabajando hoy en el diario? Se sigue trabajando con sobreexplotación. Vos pensás que la planta de periodistas no es tan grande en el diario Hoy, vaciaron un tercio de la redacción, claro, entre diseñadores gráficos y periodistas. El ánimo es muy malo, obviamente, como debe ser. Lo que nosotros le estamos diciendo es que no tienen que renunciar, porque es realmente hacerle el juego a la impunidad con la cual se maneja, y por lo cual hemos dicho, bueno, basta. Yo te digo, estoy hace 3 años trabajando en ese medio y he visto cómo despidieron o hicieron renunciar a 60 compañeros entre periodistas y diseñadores gráficos y fotógrafos. 60 compañeros que nosotros no pudimos decir nada, entonces por fin estamos saliendo a la calle para decir, bueno, basta, y tiene que ser hoy, el gobierno tiene que dejar de financiar a medios que explotan así a sus trabajadores. En la redacción, la verdad que los ánimos no son los mejores. No puedo contar mucho tampoco para no exponerlo, pero los ánimos no son los mejores. Pero bueno, justamente esperamos levantar un poco los ánimos con la marcha de hoy, que esperamos tenga una convocatoria, claro, muy amplia y masiva. Facundo, hablábamos de la precarización en los medios de comunicación como algo que están sufriendo distintos compañeros y compañeras de distintos medios. Hoy el Prensazo es junto con los contratados y contratadas de Radio Provincia. Así es, salimos frente a Radio Provincia en 11:53, pasamos por Gobernación y vamos a Legislatura, donde te decía que conseguimos una reunión con Mariotto, Pero lo bueno es que nosotros queremos que nos exceda también un poco a nosotros, a los despedidos del diario Hoy y a los contratados de provincia, porque el campo laboral en sí de los periodistas es sumamente precarizado, todos sufren malas condiciones de trabajo, la gran mayoría, y nosotros decimos, si esta lucha no la ganamos con el diario Hoy, que tiene espaldas financieras, y que el despido no es por una reducción de personal o por una crisis, sino por una cuestión claramente política, ¿qué le queda a nuestros compañeros de los portales o de otros medios por ahí más chicos que están también precarizados? Entonces, lo bueno es que estamos articulando, van a ir medios de toda la región, vienen compañeros también de Página 12, de otros medios de Capital Federal que están en conflicto, y además va a salir una columna de la Facultad de Periodismo, porque también queremos involucrar a la facultad y a los estudiantes, porque es la realidad que van a tener dentro de pocos años, digamos. Entonces, lo bueno de esto es que por primera vez en muchísimo tiempo estamos articulando periodistas y trabajadores de prensa de toda la región en conjunto, y me parece que es más que positivo.